Buenas tardes, estimados radio escucha de Radio Espacio FM 107.3 y su programa de todos los días viernes a este horario, Directo al Grano. Estamos con nuestros panelistas, don Pedro y don Ricardo, saludando en primer lugar a quienes están de onomástico hoy día. Están don los Patricios, un feliz onomástico para los Patricios y las damas Patricia. Tengan un gratísimo saludo de su programa Directo al Grano de Radio Espacios FM 107.3. Don Pedro. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los pobladores de Pedro del Río y a los pobladores de otros sectores que logran escucharnos. Hoy día, un día primaveral todavía, yo creo. Las condiciones y características del tiempo han ido cambiando y se siente bastante calor dentro de lo que es el contexto de la comuna. Bien. Don Ricardo. Saludar a todos los vecinos de Pedro del Río, de los alrededores. Bueno, la nota efemérica. Un 17 de marzo de 1919 inicia su función como universidad, la Universidad de Concepción, ¿ya? Hace casi ya 100 años, hace 98 años para ser exacto. Parte con 120 estudiantes y va a iniciar, cierto, un proceso importante de aporte al desarrollo cultural, desarrollo político y económico de la región, del Biobío y del sur de Chile, digamos. Así que es importante recordar la importancia, valga la redundancia, que tiene la Universidad de Concepción para la zona. Y también a nivel internacional. Así es. Han escuchado los saludos de nuestros panelistas, don Pedro, don Ricardo y quien les habla también. Bueno, la semana, cada semana está siendo cada día más movida. Tenemos titulares, noticias y caramba, ya falta el tiempo, no hay por dónde empezar. Pero una de las noticias un poco triste que tenemos que reiterar fue la partida, el fallecimiento de ese gran folclorista, músico, Ángel Parra, hijo de la también insigne y mundialmente conocida folclorista Violeta Parra. Ángel Parra fue una de las víctimas del golpe militar de 1973. Estuvo detenido, fue procesado. Posteriormente, por no tener culpas, fue exiliado a Francia, donde estuvo en ese país hasta cuando regresó la, entre comillas, democracia. Regresó a Chile, pero siempre estuvo permanentemente viajando entre Chile y Francia. Y la semana pasada ya hemos tenido la noticia triste de su partida al lugar del eterno descanso. ¿Qué opina don Pedro, mientras tanto, de nuestro compatriota insigne folclorista? Bueno, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y estar ligado a trabajos solidarios con Chile, nos toca lamentar la partida de Ángel Parra. Yo creo que fue un luchador social contra la dictadura que siempre estuvo presente. Estuvo detenido en Ritoque, fue relegado al norte, estuvo preso en Santiago y posteriormente fue expulsado de Chile, negándole su entrada al país. Vivió la represión directamente de parte de la dictadura y por mucho tiempo detenido y torturado, con la estima por el solo hecho de ser un cantautor y un luchador social que apoyaba en esos años lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, muy comprometido en el terreno cultural, pero por sobre todo lo que él proyectaba e irradiaba en su entorno era el carisma propio y la sensibilidad que tienen los artistas en torno a los procesos sociales, que de una u otra forma les llega más profundamente y se involucran y se comprometen a la lucha. Y eso fue lo que marcó Ángel, yo creo. Esa fue su característica principal desde el punto de vista político, y consecuente luchador y un cantante y creador con mucha que irradiaba mucha poesía y música por sus venas a todo sentido y a nivel mundial, conocido por lo mismo también por su característica propia de compositor y el mismo hecho de ser hijo de la gran Violeta Parra. En Europa se le consideraba un maestro. Sí, correcto. Él estaba radicado mucho tiempo en Francia, se radicó y desde ahí. De hecho, todos los grandes conjuntos folclóricos de la nueva canción chilena, tanto el Quila como el Intigimán y el mismo Illapu, toda su trayectoria y su... todo se enmarcaba en el contexto orgánico que partían por ser residentes de Francia a París, y de ahí salían hacia los diferentes países de Europa. Correcto. Don Ricardo, ¿qué dice? Sí, Luis Ángel Cereceda Parra, el nombre cierto completo del gran Ángel Parra. Yo creo que hay dos cosas importantes de destacar. El primero, que él nunca fue el artista hijo de Violeta Parra, él fue Ángel Parra, y eso es sumamente importante porque poco se valora, digamos. No se le da la connotación que tiene esta figura tan importante que forma parte integrante, digamos, de este cúmulo de artistas, de grandes autodidactas, ¿cierto?, que han construido uno de los pilares más importantes de la cultura chilena. Esa es la dimensión en la que está, digamos, Ángel Parra. Y yo espero que digamos, su legado como artista sea reconocido en nuestro país. No creo que sea fácil hacerlo porque ni a la propia Violeta se le ha reconocido como realmente debe ser, y probablemente nos va a costar, pero por eso es bueno las radios comunitarias, que aquí podemos emitir, cierto, y dar a conocer lo que fue Ángel Parra. Y por otro lado, su permanente compromiso político. Ángel Parra no era ajeno a la realidad, él siempre estuvo, digamos, de alguna u otra manera ligado a la realidad política chilena y siempre aportó. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en otro contexto, no como lo conoció don Pedro. Él estuvo en la proclamación de la presidenta Bachelet en la Plaza de Independencia, y ahí yo tuve la oportunidad de conocerlo. Ahí estuvo Ángel Parra. Bueno, yo quien le habla no tuvo la oportunidad de ser que tuvieron acá los dos compañeros panelistas, pero sí tuve la oportunidad de escucharlo muchas, muchas veces, y sus canciones siempre me llegaron, y para mí siempre está ligado a todo lo que es el, así voy a decirlo cariñosamente, el clan de los Parra. Y hoy día lo vamos a tener en el programa. Un espacio musical. No sé qué tiene el vino que a veces me hace temblar. Con un jarrito que tome me viene por conversar, y esperando madrugada recuerdos me hacen llorar. Penas de hombre junto al vino, peligrosa en la juntura. Uno con otro se ayudan a buscar la sepultura. Se le pone ciega el alma, no ve ni el sol que lo alumbra. El vino negro que tengo debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Porque le gustan los versos con referencia al amor. Sola se da la vida, hay que hacerla acompañar. donde habrá mejor amigo que un vino de soledad. No pide ni espera nada, escucha y hace olvidar. Ya me voy quedando solo, qué noche me cubrirá. Mi canto se lleva el viento y el vino se quedará. Mareándome el pensamiento, el vino se quedará. El vino negro que tengo debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Porque le gustan los versos con referencia al amor. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Hemos hecho un saludo, un recordatorio a un gran artista nacional, y no solo nacional, sino mundial, Ángel Parra, y quien nos ha acompañado con una canción en este momento. Bueno, pasemos a lo que es noticiero, hechos relevantes dentro de la semana. Lo que ha estado llenando algunas páginas en alguna prensa, porque no en todas, es el problema de, entre comillas, el robo del siglo. La llamada, entre comillas, mafia de la intendencia, cierra comillas. A 15 mil millones podría llegar el desfalco. Se suma a Milico Gate y caso Fuente Alba. ¿Qué opina uno de nuestros panelistas? Alex. Bueno, yo creo que una vez más queda demostrado que cuando no existe una fiscalización de acuerdo a las características propias de los millonarios montos que manejan las diferentes orgánicas del Estado de Chile, pueden ocurrir fácilmente este tipo de hechos que de una u otra forma son repudiables desde todo punto de vista. Y las medidas asumidas por el alto mando, los carabineros, demuestran también que es necesario poder aclarar el fondo y la génesis de cómo se generan estos robos en las instituciones armadas, en este caso carabineros. Pero también hemos sido testigos de otros robos, tanto el Milico Gay como ahora como la Armada en la famosa fragata de las compras en Inglaterra, y la única que se está salvando hasta la fecha y no ha aparecido ninguna investigación o sumario o algo parecido es la aviación. Pero no, tampoco podemos meter las manos al fuego por esta institución, que de una u otra forma ha reflejado también que hasta el día de hoy se ha mantenido limpia en el caso del gasto, sobre todo de lo que son las plata que vienen de la ley reservada del cobre. Ya sabemos la cantidad de miles de millones que se perdieron en el caso del Milico Gay, y ahora aparece Carabineros, que era una de las instituciones mejor evaluadas desde el punto de vista de lo que era la recepción que tenía la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista es necesario que ojalá los organismos que están a cargo de la investigación lleven una acuciosa investigación, pero además que también los órganos que están para fiscalizar a todas las instituciones, se supone, entre otras cosas, debiera instaurarse una comisión investigadora de las platas que debieran tener las propias Fuerzas Armadas, que lo debiera hacer el Congreso, que no lo hace. Entendiendo, eso sí, que también ellos están bastante desprestigiados, porque de una u otra forma la corrupción llega también de parte de los propios empresarios hacia estas instituciones, y en este caso el propio Congreso. Serían bien pocos los parlamentarios que podrían entrar a investigar así con la moral y con las manos limpias, por sobre todas las cosas, que son pocos los que se escapan. Bueno, hay una cámara, una comisión de la Cámara de Diputados que estuvo citó al director general de Carabineros, tengo entendido. Sí, el problema está en que la Cámara no podría, desde el punto de vista legal, poder investigar lo que son los fondos reservados del cobre, porque eso atañe única y exclusivamente a la comandancia, al alto mando, militar, mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Chile, que son las que tienen una ley en ese sentido que los favorece. Pero por eso, insisto, aquí tiene que haber cambios estructurales que como Estado tenemos que resolver. Si esto es un problema social que se genera producto de la propia corrupción que se da en los partidos políticos, y llamémoslo todo, si hay excepción de un solo partido que hasta el día de hoy no le han comprobado ni le han podido comprobar nada, que es el Partido Comunista. Vamos a tocar el resto de todos los otros partidos están involucrados, hasta el tuétano, como dicen los viejos. Don Ricardo, ¿qué opina usted al respecto? Sí, bueno, creo que estamos en un contexto de profundización de la crisis institucional que vive nuestro país. Y no se trata de alarmar ni nada por el estilo, sino es finalmente constatar una realidad. Son años, ¿cierto?, de esta institucionalidad que fue, es heredera, ¿cierto?, de la dictadura cívico-militar. La institucionalidad política que hoy día funciona en Chile es producto de aquello. Y es la institucionalidad la que ha permitido, ¿cierto?, que ciertos personajes de instituciones importantes de nuestro país estén expuestas a estas situaciones. Porque acá no se trata de digamos, de enlodar y de cuestionar. Por cuestionar ni a Carabineros ni al Ejército. Aquí estamos, ¿cierto?, reflexionando en torno a hechos objetivos. Hechos consumados que ocurrieron. Un general en el Ejército, como el señor Fuente Alba, ¿verdad? Es algo concreto que está ocurriendo, y ahora lo que ha sucedido con oficiales de Carabineros, ¿cierto? Alta oficialidad, claro. Eso es decepcionante y vergonzoso, pero además da cuenta de otra cosa, da cuenta, ¿cierto?, de cómo hoy día las castas al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden se mantienen. Aquí hay que pasar a un paso más adelante. A propósito de este desfalco de dineros que ha habido tanto en Carabineros como en el Ejército, y no me extrañaría que en un tiempo no tan lejano apareciera en la Armada y en la FACH. O sea, a esta altura todo puede pasar, pero el paso más adelante tiene que ser en cómo el Estado, a través de la Constitución, ¿cierto?, y de los gobiernos del que esté de turno, simplemente una reformulación a lo que es el funcionamiento de las Fuerzas Armadas hoy día en Chile. Esta autonomía que les concede la Constitución le hace un daño a la democracia, y lo hemos visto. O sea, acá el Ejército, por ejemplo, ha utilizado de los fondos reservados del cobre y ha sacado de ahí dineros, digamos, para beneficios personales, ni siquiera para defensa del país o algo que se le parezca, es para beneficios personales. Entonces el Estado, a través de los gobiernos de turno, tienen que iniciar un proceso que conduzca a democratizar las Fuerzas Armadas y de Orden. Porque mientras se mantengan las mismas castas, las mismas élites, ¿cierto?, tanto en Carabineros como en las Fuerzas Armadas, estas situaciones de corrupción, ¿cierto?, porque aquí hay que decirlo con las letras que corresponde, porque aquí esto es corrupción, ¿cierto?, es robo, son hechos delictuales, van a seguir sucediendo en la medida que no se democraticen, no tengan un espíritu distinto nuestros organismos de orden y de seguridad. Son alrededor de entre 8.000 y 15.000 millones de pesos los que estarían siendo desfalcados en Carabineros. Entonces es una situación bastante preocupante. Y creo que lo dije el otro día, me extraña que desde el Estado, desde los organismos del Estado, no se diga ni media palabra. Eso es lo problemático, porque escuchemos acá en el diario La Prensa, a nivel nacional, hay una fallida detención, hubo detenidos varios de estos inculpados, ¿cierto? Son inculpados. Sí, pero un tribunal de la nación los ha dejado libres. ¿Qué pasa ahí? ¿No es la legislación en realidad la que está fallando? ¿Y los legisladores quiénes son? Diputados y senadores. Y eso es lo que tendría que cambiar en Chile. ¿No creen ustedes que debe ser así? Bueno, hay varias cosas que hay que cambiar en Chile. Yo creo que hay que partir de la base de que es necesario que la profundización de las reformas que ha llevado en este momento el gobierno puedan profundizarse mucho más en torno a ir beneficiando lo que son los cambios que socialmente tienen que ir cubriendo desde el punto de vista de asegurar, qué sé yo, primero que se haga justicia, segundo que haya más equidad y tercero yo creo que un elemento importante es la democratización de, por sobre todo de los organismos que de una u otra forma conforman el Estado. Yo creo que estamos desde ese punto de vista en un Estado enquilosado desde el punto de vista de que la hegemonía política y el control que hoy día ostenta el Estado propiamente tal está reflejado en el Parlamento por castas políticas que llevan más de 20 o 30 años sin ser cambiado. Sin ser removido. Yo creo que aquí viene una familia y pone a los hijos y siguen los parlamentarios y siguen por una cantidad de años más sin ningún recambio. Y lamentablemente quienes decían la inclusión de estos tipos en la política es la propia gente. Y tenemos espacios para poder criticar, las redes sociales de una u otra forma reflejan ese descontento, pero resulta que a la hora de los que hubo, cuando hay que elegir, votan por cualquier persona. Yo creo que ese también es un reflejo del punto de vista de que existe falta de información con respecto a lo que es realmente, quienes realmente representan los intereses de la gran mayoría, que somos los más desposeídos, pero también porque hay que buscar la forma de poder hacer cada día más claridad con respecto para quienes se le entregan los votos. Y ese cambio se va a producir cuando sea el conjunto de la gran mayoría de la gente se dé cuenta de que hay que tener conciencia por quién se vota. Sí, pero ahí don Ricardo. Se pide, sí. Acá dice, además, se pide que el Ministerio Público designe un fiscal especial para la causa. Sostuvo esto un diputado del Partido Comunista, el diputado Tellier, me parece, ¿verdad? Y para que haga una investigación seria, severa, por cuanto la Fiscalía sufrió un revés, dejó a varios detenidos a través del octavo juzgado de policía de garantía, juzgado de garantía de Santiago. Entonces, ¿cómo se va a modificar este sistema donde grandes culpables quedan en libertad? Bueno, aquí, no sé, mira, a ver, insisto, acá hay una institucionalidad que da cuenta que lamentablemente en Chile el Estado de Derecho no existe. Porque acá hay grandes instituciones del Estado, porque Carabineros y el Ejército son instituciones del Estado. Sí, y además es mucho más grave aún, porque son organismos del Estado que se financian con el dinero de todos los chilenos y chilenas de este país. Por lo tanto, aquí estamos ante un escenario en donde hay una clara, ¿cierto?, violación al Estado de Derecho en nuestro país. No hay Estado de Derecho. Esto nos demuestra que no hay Estado de Derecho. Cuando ocurre en el mundo privado el caso de Penta Soquimich, eso es un símbolo de que aquí no hay Estado de Derecho. Y esto es producto, ¿cierto?, de la institucionalidad que quedó fijada en la Constitución, en nuestra Constitución, digamos, durante el periodo de la dictadura militar, cívico-militar. Entonces, hoy día tenemos que avanzar en cómo se resuelven estos casos, ¿cierto?, en donde efectivamente los responsables cumplan y paguen por los delitos que han cometido, pero no nos podemos quedar solamente hoy día en que deben cumplir, ¿cierto?, los delitos que cometieron. Tenemos que iniciar un debate o aportar a un debate mayor, porque si no esto va a seguir ocurriendo. Esto va a seguir ocurriendo. Si no hay un cambio en la institucionalidad que efectivamente nos resguarde, ¿cierto?, resguarde el Estado de Derecho en nuestro país, las situaciones van a seguir generándose. Y vamos a terminar en un estado, en un contexto bastante desfavorable para la ciudadanía. Como una especie de anarquía prácticamente. Un desorden aquí, porque acá sí. Resulta que una institución del Estado o una institución privada, hoy día yo las pongo en la misma balanza. Soquimich Penta es lo mismo que el Ejército de Chile y Carabineros de Chile. O sea, yo podría llegar a decir eso. Y eso significa que no hay Estado de Derecho en Chile. O sea, tienen el mismo poder. Tienen el mismo poder y además tienen la desfachatez de hacer lo mismo. Las mismas atribuciones. También, Ricardo, tenemos un expresidente de la República, ¿verdad?, que está imputado. Sebastián Piñera es un imputado. Sí. Y no ha respondido a la justicia. Y eso ocurre cuando no hay Estado de Derecho. Significa que los organismos no están funcionando. Yo creo que funcionan. El problema está en que funcionan mal, para un solo lado, ¿no? Además, pues. Por eso, cuando funcionan para un solo lado. La percepción de la gente está que la justicia en Chile es solamente para quienes hicieron las leyes. O sea, el poder político, que de una u otra forma está reflejado en los intereses de grandes consorcios económicos. Porque de una u otra forma se reflejan también que si nosotros analizamos cuántos de los poderosos han hecho algún día de cárcel por los diferentes delitos que se han cometido aquí en Chile. El problema es que se abusa del poder desde el punto de vista también de poder presionar. Hoy en día dicen que son acosados por la justicia de ciertos parlamentarios y cierta presidenta de un partido político, que de una u otra forma refleja también una actitud altanera y una actitud también prepotente desde el punto de vista. Resulta que están involucrados no solamente por el caso de Soquimich, el caso Penta, sino también, no los olvidemos, por la ley de que se fabricaron los empresarios pesqueros en Chile, ¿no? La ley de pesca. Y aquí, ¿quién nos dice cuántos días van a ser de cárcel estos tipos? Y sin embargo, hoy día daban la noticia en la radio de que a un señor lo habían metido preso porque se había robado 1.000 pesos y tuvo que ir a la cárcel y fue condenado por no sé cuánto tiempo. Claro que también está el caso que el tipo había sido reincidente, pero por 1.000 pesos. Y yo recuerdo muy dramáticamente un hecho, que la cantidad de muertos que hubieron en un penal en Santiago, en la cárcel de San Miguel, cuando se quemaron como más de 80 reos. Había una persona que estaba preso porque había sido detenido porque estaba vendiendo CD, y era la primera vez que caía preso y murió en la cárcel. Y sin embargo, estos carajos que roban cualquier cantidad de plata, que hacen show mediático en torno a los delincuentes en Chile, donde la televisión y donde la propia, toda la prensa en general, llámese radio, llámese periódico, le dan una cobertura que poco menos que satelital directo a un tipo como Rafael Garay. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted desde ese punto de vista, como un simple ciudadano, cómo yo puedo elevar la voz? Pero los periódicos, las radios, la televisión, transmitiendo en directo a un tipo que es un delincuente como un otro, estafador, y de aquí de la zona, y candidato más encima a senador. O sea, ¿usted cree que en el fondo es una pantalla, que lo están utilizando prácticamente como pantalla este señor Garay, como para tapar todo este otro tipo de cosas que son gravísimas? Mire, mientras Garay esté en la tele ocupando más de media hora de propaganda que le están haciendo, más de media hora, hay canales que le dieron como una hora dándole al tipo este, de que lo habían traído desde Rumania. Eso están tapando los otros problemas de fondo. Aquí el Piñera está metido hasta las masas. Ya sabemos que está mintiendo, porque ¿cuántas veces fue el presidente bancara a La Moneda, al Cerro Castillo? Sabemos que la presidenta de la UDI está involucrada hasta las masas en torno a lo que ha sido la situación de pesca, de la ley de pesca. Y en fin, el mismo Jovino Novoa, condenado, pero hay un arreglo ahí del Ministerio de en este caso de la Corte Suprema, que lo llevan a juicio abreviado y no hace ningún día de cárcel y se va para la casa. El hijo del presidente de Renovación Nacional, cuando asesinó curado a un poblador en un sector rural cerca de Talca, al final una santa paloma inocente no hizo ningún día de cárcel. Y se dio a la fuga, curado, y hay testigos. Y las otras tipas que andaban con él, que lo habían encubierto, que habían dado declaraciones falsas, a ellas sí las condenaron, pero tampoco hicieron ningún día de cárcel. Ese es el poder que hay que cambiar. Esas son las contradicciones propias de una sociedad que de una u otra forma refleja una descomposición con respecto a la justicia, que debiera ser la justicia igual para todos. O sea que esta autonomía que tienen, porque ellos son autónomos, no los controla nadie. Nadie controla las Fuerzas Armadas. Nadie controla la empresa privada. Eso es lo que hay que cambiar. Yo creo, a ver, hay cierto control, pero el problema está que cuando está un sistema propiamente tal, desde el punto de vista de lo que significa la preservación de los intereses de un sector determinado, que es el poder económico, me refiero al poder económico grande, sí, que las leyes están favoreciéndolo única y exclusivamente a ellos, ese es el problema que hay que cambiar. Ese es el concepto que el Estado tiene que entrar a regular. Pero aquí nadie regula nada. El problema, las Fuerzas Armadas, claro que son controladas, se pueden controlar, pero en las cosas de finanzas, con respecto a las cosas que las plata reservada al cobre, que van para cierto tipo desde el punto de vista del aparato de inteligencia de las Fuerzas Armadas, no. Ahí no se puede controlar, no. Ni siquiera el propio Congreso, que debería tener también la potestad de poder controlar, o sea, fiscalizar. Eso es lo que hablamos, son autónomos, no le rinden cuenta a nadie, nadie los sanciona. Nadie los juzga, menos los condena. No, pero sí, pero para que lo, digamos, los radioescuchas se queden con la idea gruesa, digamos, las instituciones funcionan, pero funcionan para un sector, como dice don Pedro, pero cuando eso ocurre significa que no hay Estado de Derecho, porque los principios del Estado de Derecho significan, ¿cierto?, la posibilidad de que efectivamente gobernantes y gobernados, ¿cierto?, estén en igualdad de condiciones y que ni nosotros los ciudadanos que no tenemos responsabilidad en el aparato estatal ni las instituciones del Estado ni privadas me vulneren los derechos a mí tampoco, pero cuando eso ocurre significa que se vulnera el Estado de Derecho y eso es lo que está ocurriendo hoy día en Chile y hay que decirlo sin tener temor porque eso es resultante, insisto, y vuelvo a repetir, de la institucionalidad que nos heredó la dictadura cívico-militar. Eso es lo concreto. Por eso es tan importante el debate constitucional, por eso lo corretean al debate constitucional, por eso lo aíslan, ¿cierto? Por eso el proceso constituyente está, le pusieron llave y está en silencio hoy día. Todo ese debate está en silencio. ¿Y por qué? Porque evidentemente que si se inicia un proceso de debate profundo sobre qué diablos de constitución queremos, esos temas tienen que aparecer, porque para que el Estado tenga una incidencia mayor, no solamente en el control de las Fuerzas Armadas, sino que también en el mundo privado, para eso necesitamos cambiar la Constitución. Este Estado, así como está, no nos sirve. Así de simple. Exactamente. Claro. Entonces, ahora vamos en un espacio musical para continuar con nuestro programa Directo al Grano. Yo tuve un amor y no lo puedo encontrar. Quizás en esas playas esperándome estará. Es una linda rubiecita, ojos de verde mar. Me dio un beso y se fue, no volvió más. Ahora díganme dónde estará, que no lo puedo encontrar. Quizás en esas playas esperándome estará. Thank you. gracias. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, a un costado de Gobernación. Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Oye, mi vida, te quisiera comer, como si fueras un sabroso puré, acariciando desde mi ser. Bueno, estamos de regreso en el programa Directo al Grano de Radio Espacios FM 107.3. Ya finalizando este tema de los noticieros, de los acontecimientos ocurridos en el país, estamos comentando acá con nuestros panelistas sobre los movimientos políticos a nivel nacional. Don Ricardo o don Pedro, ¿cómo se ve la movida política en estos instantes en el país? Bueno, el fin de semana pasado, ¿cierto?, se realizó el Consejo Ampliado de la Democracia Cristiana. Y bueno, se definió ya lo que todos sabíamos, pero ahí se oficializó, ¿cierto?, la candidatura a la precandidatura presidencial de Carolina Goisch, ¿cierto? Ahora, más allá de eso que nosotros ya sabíamos, quedó pendiente quizás lo más importante, que es la definición si ellos van a primarias o a primera vuelta, ¿ya? La argumentación de ellos es que están esperando el resultado del refichaje, ¿cierto?, para ver cuál va a ser el peso que cada partido va a tener y cuáles son los que efectivamente se van a legalizar, porque de eso va a depender las cartillas o las planillas de las listas, ¿cierto?, que aparentemente ya van a ser dos, por lo menos en el sector de la nueva mayoría. Por lo tanto, ellos están esperando eso para recién ahí determinar si van o no a primaria o si se van a segunda o si se van a primera vuelta, que es la opinión más fuerte y que fue expresada en ese espacio, ¿cierto?, por Walker, por Gutenberg Martínez, digamos por ese sector, en donde aparentemente el ir a una primera vuelta es el camino que ellos están instalando. Por lo tanto, hoy día se instala Carolina Goisch. Ya a nivel nacional, esta noticia, esta información es pública, de conocimiento público, y ya está iniciando entonces su proceso de campaña, literalmente. Y por otro lado, ¿cierto?, después de un tiempo prudente, debido a temas de carácter personal, aparece Alejandro Guillén nuevamente, ¿cierto?, al escenario, con críticas bastante mesuradas, diría yo, con respecto a lo que hizo el gobierno de la presidenta actual, ¿ya? Y que eso ha significado de alguna manera mover internamente de la nueva mayoría posiciones políticas, ¿cierto? Y eso quizá significa inmediatamente el que la figura de Carolina Goisch suba un poquito más de lo que en la posición en la que está, ¿ya? Porque a algunos personeros de la nueva mayoría les incomodó las críticas de Alejandro Guillé, a otros les pareció que estaba bien, a otros les pareció que, bueno, que hay que ser autocrítico, pero que hay que proponer. Y yo creo que el tema radica ahí. cómo hoy día pasamos, cierto, de esta instalación ya de nombres posibles de candidaturas presidenciales, pero pasamos a debatir los temas. O sea, tenemos que tener, tiene que haber, cierto, para este sector que pretende llegar al gobierno nuevamente, una agenda mínima programática. De lo contrario, va a ser impensado que se actúe en una primera vuelta unidos como nueva mayoría. Y eso evidentemente que le facilita el camino al sector político que hoy día es oposición, ¿cierto? La Chile Vamos. Chile Vamos, claro, la derecha. Por lo tanto, empieza nuevamente a tomar color esta disputa presidencial, en mi opinión, y sin duda que ciertos sectores le van a poner bastante fuerza a la imagen de Carolina Goy. Porque acá hay que entender que hay candidatos que ya no funcionaron y que ya no van a funcionar, y por lo tanto hay que superponer a otro. Y en la lectura que yo hago, ¿cierto? Lago se cae, es muy difícil que lo que puedan instalarlo, ya es casi imposible. Insulza nunca aprendió. Y por lo tanto, la DC, que tenía muchas ganas de tener un candidato, hoy día lo tiene y se la va a jugar porque sea el candidato único de la nueva mayoría, o si no le resulta, capaz que hagan la jugarreta y se vayan a primera vuelta. Bueno, la posición de Walker y de Waterman Martínez es ir a primera solo. Vuelta. Ir a primera vuelta. A primera vuelta, nada de primarias. No. Porque ya, según manifestaron, ellos ya saben quién es el ganador en la primaria, ¿cierto? Pero, ¿no cree usted que ya esto sería el fin de la nueva mayoría? O sea, yo creo o que... O no necesariamente. Yo creo que la nueva mayoría necesita un aire. Yo creo que la diversidad de matices, porque una cosa es la diversidad, ¿cierto? Y que eso evidentemente existe en la nueva mayoría, y que a pesar de esa diversidad, en muchos aspectos ha habido una unidad importante en aspectos programáticos de gobierno que han salido adelante, digamos. A lo mejor no como todos quisiéramos, pero han salido y se movió el cerco un poco. Pero otra cosa son los matices, po. Y acá la instalación de los matices de la Democracia Cristiana son los que más han incomodado al interior de la nueva mayoría, o los que han tensado el escenario interno de la nueva mayoría. Por lo tanto, a mí no me asusta el discurso que instalen de que la nueva mayoría desaparezca, ¿no? Yo creo que la nueva mayoría lo que necesita es aire, necesita ampliarse, necesita crecer más, porque así como está hoy día tal cual, no sé si le da el ancho para un segundo gobierno. Necesita ampliarse más. Hoy día, por ejemplo, el gesto que hace el Partido Comunista en esta posible alianza parlamentaria con el PRO es interesante. Es interesante. Porque el PRO más allá de Ominami, ¿no? El PRO tiene un núcleo electoral interesante. Y esta cuestión se gana con votos, por lo tanto, aquí empieza a verse la capacidad de negociación y de articulación electoral en todos lados. Esto de la posible visualización con el PRO, esto ya venía desde hace tiempo, me parece, la idea dentro del Partido Comunista, ¿o es nueva esa idea? No, eso viene de hace un tiempo. De hace tiempo. Porque hay una necesidad, hay una lectura de que la nueva mayoría, por eso yo, y es una opinión que yo creo que compartimos, la nueva mayoría, así tal cual hoy día como está, no sé si da el ancho, insisto, para un segundo gobierno la nueva mayoría. Bueno, al parecer no lo daría, porque con la Democracia Cristiana ya dividida no habría vuelta. Claro. A ver, sí. En ese sentido, ¿qué opina don Pedro? En ese sentido yo creo que, primero que nada, el conglomerado político de la nueva mayoría podría seguir subsistiendo en base a lo que es la composición política de base que tiene en estos momentos, desde el punto de vista con la Democracia Cristiana al interior. Sería un duro golpe de parte de la Democracia Cristiana de si se retirara y fuera por fuera a las próximas elecciones. Yo creo que sería un grave error, porque ahí sí que se complicaría el cuadro político, entendiendo de que la necesidad hoy en día es sumar y aglutinar fuerzas en torno a un programa capaz de unir al conglomerado político en torno a demandas claritas y concretas. La profundización de las propias reformas que ha llevado adelante la propia nueva mayoría ha tenido grandes contradicciones de intereses dentro del conglomerado. Y esto se ha reflejado nítidamente en las diferentes votaciones que se han llevado adelante. Y también ahí ha faltado cierto criterio desde el punto de vista de unificar las fuerzas del propio gobierno central, que también ha ido escapando de una u otra forma determinadas situaciones que de una u otra forma se reflejaron en lo que Alejandro Guillén planteó desde el punto de vista de las críticas. Y también aquí hicieron medio escándalo porque Alejandro Guillén dijo unas grandes verdades. Exacto. Y yo creo que eso, hay que asumir la responsabilidad que la crítica, cuando es constructiva, es positiva. Cuando se ven las debilidades y se reconocen los errores, yo creo que es necesario ir tomando posiciones en torno a cómo resolvemos los problemas. Ahora, esta necesidad pasa por ir, justamente como bien dice Ricardo, ir nuevos aires tiene que darle. ¿Y qué pasa con el Frente Amplio? ¿Qué pasa con el PRO? Que son organizaciones que de una u otra forma han reflejado también una posición clara en torno a las posiciones más avanzadas de las reformas que se están llevando adelante. Pero sí es necesario, desde ese punto de vista, velar cuál va a ser el programa, porque ese es el problema de fondo. Aquí no pueden irse la Democracia Cristiana por un lado, porque todavía no se conoce el programa en lo que está planteando la Carolina Goy. Pero, ¿qué programa podría proponer la Democracia Cristiana? La Democracia Cristiana en Chile ha tenido 3 presidentes. ¿Qué cambios se realizaron en Chile que fueran, digamos, de real progreso para el país? Para mí, ninguno. O sea, yo... Y lo demás. En el PRO, voy a decir 2 situaciones. El líder del PRO, el señor Minami, también ha sido bastante cuestionado. Sí, pero lo que hay que entender que, y yo creo que ese es el salto que, y ese es un debate que tiene que dar el PRO, pero yo creo que el salto que tiene que dar es vencer ese sesgo de que el PRO es Ominami, porque el PRO no es Ominami. Él puede haber sido su líder, el gestor, etcétera, todo lo que usted quiera, pero en el Partido Progresista hay militancia, hay dirigentes y hay gente que efectivamente quiere avanzar. Entonces, yo creo que Ominami es una cosa, pero el PRO es otra. Entonces, hoy día, si la nueva mayoría sigue en esta lógica cerrada, no hay, en mi opinión, creo que es complejo un segundo gobierno. Además que y por otra parte, a propósito de lo que dice don Pedro, efectivamente hay que buscar lineamientos programáticos que generen la unidad, sin duda, eso es súper importante, pero también tiene que haber un contexto de garantías para que el que vaya a gobernar tenga la posibilidad de gobernar bien y no como la presidenta Bachelet, que ha tenido dificultades porque ciertos sectores internos de la nueva mayoría la han tensado. Entonces no basta solamente con tener el programa, ya, esto nos une y perfecto, pero los compromisos de gobernabilidad, porque en ciertas materias la Democracia Cristiana o el propio PPD inclusive, y en algún momento el Partido Socialista, tiraron para la cola. Entonces eso tampoco sirve, no sirve firmar compromisos y después borrarlos con el codo. Por supuesto que no, pero una cosa que dijo Ricardo, el PRO no es Ominami, pero el PRO va a querer que Ominami sea el líder. Pero es que, a ver, aquí se está avanzando a un acuerdo de carácter electoral, meramente electoral. Uh-huh. Si se puede avanzar a un acuerdo de carácter programático es otra cosa. Pero nadie ha dicho que Ominami va a ir a la primaria de la nueva mayoría, si es que se vayan a dar, si es que se vayan a concretar. Acá es como en territorios determinados donde el PRO probablemente tiene fuerza, ¿cierto? O donde, en este caso, el PC, que es con el que llegaría a acuerdo, tiene fuerza, se unen para ellos elegir y que no elija Chile Vamos, porque esto tiene que ver con un tema electoral primero, por lo menos en ese lado de cómo se está dando el debate. Ahora, si se logra sumar al PRO, ¿verdad?, para que sea parte de la nueva mayoría, yo creo que sería importante. Ahí sería un hecho importante, en mi opinión. Porque el PRO afuera de la mayoría no nos sirve mucho. no sirve mucho para sumar, digamos. Y no es que se quiera solamente para sumar, porque ellos también tienen dirigentes y gente muy capacitada también. Sino se trata de cómo vamos agrandando esta mayoría, porque si no va a seguir siendo la ex Concertación más el PC, ¿no? Y tenemos que ya pasar al otro, a la otra etapa, creo yo. Hay que pasar a la otra etapa en ese marco. A ver si entiendo esta cosa, señor panelista. La nueva mayoría más el PC. En realidad la nueva mayoría obtuvo el triunfo por el apoyo del PC. Sin el apoyo del PC no habrían ganado. O sea, la nueva mayoría ganó por los votos de los chilenos. Sí, pero ahí los votos no, los votos, el Partido Comunista. No, correcto. La nueva mayoría, y no solo la nueva mayoría, sino que anteriormente la Concertación. Sí, en los pactos instrumentales también fue así, pero es que por eso es así. Por eso yo le digo que es un tema electoral. Uno es el tema electoral propiamente tal, y por otro lado es el tema programático, que son dos carriles que van por separado, pero que hay que unirlos. Exactamente. Ahora retrocedo a lo que antes decía con respecto a la Democracia Cristiana. Yo creo que hay que ser sinceros y hay que ser, digamos, valorar cuando hay que valorar, independiente de lo que ocurrió después. Yo creo que el inicio de la reforma agraria en el gobierno de Frei Montalva fue positivo, o más que el inicio, la continuación de lo que no pudo hacer Jorge Alessandri. Hay que recordar que la reforma agraria se instala en Chile desde el Departamento de Estado norteamericano para bloquear, ¿cierto?, el desarrollo que podía tener el campesinado en la organización. Uh-huh. Por eso se instala la reforma agraria de la forma que fue instalada en el gobierno de Jorge Alessandri, ¿ya? Pero que al final fue llamada la reforma al macetero, porque, exacto, ¿cierto?, no repartió nada. Pero en el gobierno de Eduardo Frei Montalva eso sí operó. Ahora, probablemente no operó como de la mejor manera posible, pero hay que valorarlo porque sí ocurrió. Yo creo que eso es importante rescatarlo, por lo menos de él. Lo que ocurrió con Patricio Elwin, que es cierto, se comprometió con un programa el año 90, ¿cierto?, y lo parece que lo dejó guardado en el último cajón de su estante, no hay nada que decir. Por lo que hizo Eduardo Frei, ¿verdad?, donde que potenció, ¿cierto?, potenció el neoliberalismo en Chile, nada que decir tampoco. Pero yo le reconozco, por lo menos desde el punto de vista histórico, yo le reconozco el aporte a la reforma agraria de Eduardo Frei Montalva. Yo creo que es importante hacerlo, digamos. Sí, yo creo que eso, y lo otro fue la chilenización. Ah, bueno, pobre. Sin duda, perdón, claro. Hay un elemento importante, hay varias cosas que de una u otra forma también fueron reflejo de una polarización más aguda a las propias contradicciones de clase que se daban en el contexto del periodo determinado del 60-70. Pero en eso, perdón. La chilenización del cobre. ¿Cuál fue el resultado de la chilenización del cobre? Bueno, eso dio paso justamente a lo otro, que después vino la profundización durante el gobierno de la Unidad Popular de la nacionalización total de la empresa del cobre. Que fue lo real. Claro. Eso fue lo real. En el gobierno de Frei fue el 50-1. Claro. Ya. Es importante. Sí. 50-1 estatal y el resto privado. A ver, yo tengo entendido que la chilenización del cobre, lo que hizo el gobierno, lo que hizo el señor Frei, fue aumentar la producción de cobre. No. Sí, no. Mire, en el gobierno de don Jorge Alessandri se producían en Chile 800.000 toneladas de cobre anuales. Eduardo Frei la aumentó a 1.200.000. Pero, ¿qué más se hizo aparte de eso? Explíquenlo. Se estatizó la mitad de la industria cuprífera. El Estado de Chile pasó a ser dueño del más del 50% de las mineras, claro, de todas las mineras de Chile. Entonces, con ¿qué hizo la presentación de personeros dentro de la que fue la grandes empresas del cobre en Chile? ¿Y qué hizo y posteriormente, entonces? Allende nacionaliza, ¿sí?, completamente y expropia el otro 49% de las empresas del cobre en Chile. Claro. Ah, esa es la claridad que hay que hacer. Sí, pues esa, exacto, es la diferencia. Perfecto. No, sí, es importante ese punto de vista. Perfecto. Bueno. Pero lo otro, perdón, yo quería tocar un poquito el tema. Hay que reconocer también que dentro del contexto de lo que fue el gobierno de Alessandro por un lado y el gobierno de Eduardo Frei Montalva, también había todo un contexto de lo que era lo que decía Ricardo muy bien, que había una presión de parte del Departamento del Estado con una política de la Alianza para el Progreso. Sí, claro, ¿sabes? La Alianza para el Progreso. Que era también poquito desvirtuar y parar, exacto, el avance de las fuerzas de izquierda que se estaban emergiendo aquí en Chile, exacto, que tenía un gran poderío. Exacto. ¿Ah? Y esa situación se fue dando y ya se fue ascendiendo desde ese punto de vista. Y lo otro fue la caída de la dictadura que asume Patricio Elwin, que de una u otra forma también contribuyó a poder apaciguar los ánimos dentro de lo que eran las propias contradicciones del poder militar con los sectores, ¿no es cierto?, que lo derrotaron en el plebiscito. Bueno, desgraciadamente ya me indican que estamos en el tiempo. El dios Cronos es inexorable. Nos queda tema para una próxima, para un próximo programa, que tendrán que debatirlo Ricardo y Pedro, panelistas del programa, porque quien les habla, voy a estar ausente. Posiblemente voy a estar hospitalizado. Así que próxima semana no estaré, pero estarán nuestros dos panelistas acá a cargo del programa. Ni un problema. Con un espacio musical. Primero, una despedida. Bueno, yo primero que nada quiero despedirme solidarizando un gran abrazo y fuerza a los mineros de Escondida, que llevan 37 días de huelga y que las empresas norteamericanas y canadienses no han hecho ningún esfuerzo por tratar de resolver los problemas de los trabajadores, de los mineros de Escondida. Así que toda mi solidaridad y adelante a seguir luchando, que es la única forma en que se puedan conquistar los petitorios de los trabajadores en Chile. Bien, Ricardo. Sí, bueno, despedir, ¿cierto? Despedirme de los vecinos, de los radioescuchas, digamos. Informar dos cositas pequeñitas, o tres mejor, en el ámbito cultural. Sábado y domingo, ¿cierto? Tenemos otra realización más de REC, ¿cierto? Que es un gran concierto donde vienen artistas, ¿verdad? Acá al Parque Bicentenario, así que es una instancia importante para que la familia, los jóvenes puedan asistir. Y también siguen las conmemoraciones del Día de la Mujer. En Barrio Norte se va a conmemorar el Día de la Mujer de Barrio Norte, ¿cierto? Así que si hay algún vecino o vecina que quiera estar en ese espacio, sería importante que así fuera. Así que eso, y bueno, la próxima semana vamos a tener el programa, pero de todas maneras reinformar, digamos, y no olvidar que el 26 de marzo va a ser la primera gran marcha familiar Noma FP del año. Así que hacerse el ánimo, el tiempo el día domingo y salir en familia, ¿cierto? A decir no más AFP. Exactamente, que fue este programa Directo al Grano, también fue uno de los iniciadores en la lucha contra la no AFP. Estimada y estimado Radio Escucha, ha sido grato estar transmitiendo para ustedes y nos despedimos hasta la próxima semana con este espacio musical. Buen día, decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. Conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuántos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú,